Yo trabajo, cuando estaba Isaú, yo estaba trabajando ya Bueno. en carpintería, estábamos. Muy bien. Yo tengo una fotografía de 1926 Sí. de todo fundidor. De Digo, de la gente que trabajaba en el fundidor, que Sí. entre ellos estaba mi padre ahí. Ay, ¿cómo le conseguí? Ah, por su padre, claro. Sí. Sí. Es una fotografía así alargada. Ah, sí. ¿Y qué departamento era eso? No, de toda la fundidora. Toda la planta, toda el la parque planta. Los centrales. Está, la fotografía está Lauro. de maquinaria. Lauro. Lauro San Luis. Lauro, de maquinaria de Fuerza San Luis. Ahí están todos los vientos. Perfecto. Pero No sé. encontré yo la guacharia. Pero esa fotografía fue hecha por un profesional de aquella Sí. época. Sí, como Lauro Leal. Ahí, como decía, Lauro Leal, por se el llama año Lauro pudiera Leal. haber sido este Carlos. Un fotógrafo el que se fotógrafo llama. Carlos. Carlos. No, Lauro Leal, el fotógrafo bueno, sí, de Lauro de Lauro de Roma. Tiene una el papá de la vida Carlos por el Conte. En el fue tiene fotógrafo. Siento que fotografías de este tamaño pues de, por los, la, de por todos el los años para atrás. Pero no Lauro seguro, Leal. Leal. Vive todavía. No, no, el Leal ya murió. Y la fotografía. Lauro Leal era el fotógrafo oficial de la empresa. Cualquier evento importante, él estaba presente. Y tenía tiene fotografías muy bonitas. Oye, muchísimas fotografías. Sí. Cuando venía el presidente de la República, etc. Sí, la foto oficial, ¿verdad? Sí. ¿Quién se quedaría con los archivos de él? Papá aparece aquí, en la foto. ¿Cómo sí, se llama su padre? ¿Su papá cómo se llamaba? Aureliano. Aureliano Villarreal. Sí. Era jefe de oficina de horno famoso.